esquinas, tratando de olvidar a ese amor tan ingrato que jamás ya volverá. Va a llenar Caldera, La Serena y Coquimbo.